Colectora Este 1493, kilómetro 30 Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba nadirargentina.com. Para sus productos Nadir, cristales para bazar. Disfruta como nunca del verano en San Martín y viví cultura en cada rincón de tu ciudad. Vamos a tener colonias de vacaciones, recitales, obras de teatro, shows de stand-up, danza, música, circo, cine, corredores gastronómicos, actividades deportivas y eventos para toda la familia, gratis y en tu barrio. Conocé la agenda completa en sanmartin.gov.ar y entérate todo lo que podés hacer este verano en San Martín. Municipalidad de San Martín. SEOCA, mercantiles de zona oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud, el bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1679. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Bueno, último tramo de este programa de Uno contra Uno. Siempre decimos lo mismo, pedimos disculpas por las desprolijidades a veces que tenemos en los programas así en vivo, pero los testimonios y las corridas a veces valen la pena, ¿no? Y tener la palabra de tres protagonistas de la selección argentina, que uno es el entrenador y otro la gran figura del equipo como Facundo Campazzo, me parece que también amerita algún tipo de prolijidad. ¿Cómo quedaron las posiciones de cara al Panamericano? Si bueno, ¿cuáles son los siete equipos que están clasificados? Son ocho equipos, no siete. Bueno, siete. Ocho. Porque estás olvidando de Perú, que es el local. No, no me olvido de Perú, si Perú organiza. Ah, bueno. Los siete clasificados de la America Cup, ¿cuáles son? Los siete clasificados, Argentina, Estados Unidos, sí. México, sí. Islas Vírgenes, que son los que van a estar en el Final Four, sí. Puerto Rico, Uruguay y República Dominicana. Bueno, queda fuera Brasil. El dato es ese, porque Brasil ganó cuatro de las últimas cinco ediciones y queda fuera. Exactamente. Y lo único que lo mantenía a Brasil como equipo importante era la clasificación y ganar los Juegos Panamericanos. Y quedó afuera de la competencia que más alegría le dio en los últimos tiempos, en la que no fue invitado, porque recordemos que al Juego Olímpico fue invitado, y quedó eliminado. Un fracaso importante. Uno más en esta gestión, ¿no? Sí, del básquet brasileño. Sí, porque en este nivel de torneo que había, el hecho de quedarse afuera es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque no había un nivel competitivo tan elevado, los planteles no vinieron con los mejores que tenían, no han podido, hay equipos que están totalmente en formación, como es el argentino, y la verdad que sorprende mucho no levantar cabeza de Brasil de hace un montón de tiempo a esta parte, ni con los jugadores que están en la NBA, ni los que están en Europa, ni ahora con esto que es un mix entre tres o cuatro jugadores conocidos de hace mucho tiempo por los argentinos, y chicos más jóvenes, con buen tamaño, con buena talla, pero que la verdad no terminan de dar resultado al equipo de Brasil. Así que ese es el dato más importante de esta primera edición de la América. El hecho de que Brasil haya quedado fuera del juego panamericano, que, repito, de los últimos, como bien decía Santiago, de los últimos cinco ganó cuatro. Así es, y ojalá que sea la gran oportunidad para Argentina, ¿no? Del 26 de julio al 11 de agosto del 2019 en Lima, para conseguir el segundo título, porque el primero fue el recordado en Mar del Plata 95. Sí, con la inauguración del Polideportivo e Islas Malvinas, que también la noche anterior al básquet la ganó el vóley. Recuerdo aquel equipo dirigido por Guillermo Delgado Vecchio, con algunos jugadores que hicieron grande la historia del básquetbol argentino. Independientemente del resultado, me quedo con algunas cosas que dijo Campazzo y con Hernández, me parece que el hecho de conseguir una identidad, de conseguir un equilibrio y conseguir una identidad basquetbolística es más importante por ahí que el resultado, pero bueno, también los resultados ayudan mucho a mantener la armonía, a trabajar con tranquilidad y a poder construir esa identidad que tanto se busca, ¿no? Sin duda, y bueno, en una buena medida es la del sábado, como venimos hablando, pero acá el señor Magister estuvo investigando lo cual es todo el tema. Y se va a meter con el Eurobásquet. Sí, el Eurobásquet, mamita, magistri. Tremendo. Está investigando, tremendo. Bueno, vamos a ir con el Eurobásquet, pero recordamos que el sábado vamos a estar a las 10 de la mañana por la pantalla de Teis Sport desde Córdoba. Así es, ¿alguna promesa? Vamos a ver si podemos tener a Sergio Santos Hernández. Sería un lujo realmente, como siempre. ¿Y qué te parece? Todo sucio, bueno, vamos con Franco, dale. Bueno, arrancamos con el Eurobásquet que arrancó hoy y tendrá jornadas hasta el 17 de septiembre. Recordamos que España es el campeón defensor. Esta será la 40ª edición de esta competencia, que se juega desde 1935, cuando Letonia venció a España en Suiza 24-18 y así se convirtió en el primer campeón. Este Eurobásquet, a diferencia de los anteriores, sí, va a tener cuatro zonas. La primera en el grupo A, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia. Este grupo se va a jugar en Helsinki, en Finlandia. El grupo B, Alemania, Georgia, Israel, Italia, donde estaría el Filioy, el argentino, Lituania y Ucrania. Este se va a jugar en Tel Aviv, Israel. El grupo C, Croacia, España, Hungría, Montenegro, República Checa, Rumania, que se juega en Cluj, esto es Rumania. Y por último el grupo D, Bélgica, Gran Bretaña, Letonia, Rusia, Serbia y Turquía. Este grupo se va a jugar en Estambul, Turquía, sede que va a albergar también lo que será la fase final a partir de los 16avos, cuartos, semi y final, y además del partido por el tercer puesto. Clasifican 4 de los 6 de cada grupo. 4 de los 6 pasan a los 16avos. Sí, va a estar duro también eso. Sí, vale recordar que esta va a ser la primera edición en la historia en la que el Eurobásquet no va a clasificar a los mundiales, ya que para esto están las ventanas. Claro, lo mismo pasa con la America Cup, ¿no? Esto es a nivel mundial, que lo hace FIBA o la Asia Cup, y también con los cambios que metió, ¿no? Con estos cambios de formato de competencia o unir Asia con Oceanía, todo tiene que ver con un cambio grande que FIBA Mundo propone, y veremos si da resultado en corto plazo, o habrá que volver a rever a ver si esta medida que fue a fondo, ¿no?, de FIBA, dio el éxito que esperaban. Sí, este Eurobásquet además va a tener varias figuras ausentes. Como la AmeriCup. Como la AmeriCup, claro. Acá tenemos por retiro a Dim Nowitzki, a Spanoulis de Grecia y a Roberto Hartokas de Lituania. Por lesión también hay bajas, porque Sergio Llull tiene una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Gallinari, el holandés que se rompió el quinto metacarpiano, Tony Parker, que viene con su lesión desde la NBA, y Fabián Couser con dolores en una planta de sus pies, el último francés también. Por decisión propia, varios destacados, muchos de España que no van a estar jugando, José Manuel Calderón, Rudy Fernández, Nicola Mirotic y Felipe Reyes. También el italiano Andrea Bargani, y una de las bajas más sensibles también es Milos Teodosic, que se suma a, entre otra larga lista de ausentes en esta competencia. Está muy bien. Lo que consiste a récords que se pueden romper es que tenemos varios. Los máximos anotadores, por ejemplo, se puede romper. Porque Pol Gasol, que tiene 1.044 puntos en 51 partidos, está tercero, por debajo de Tony Parker, con 1.104 puntos en 68 partidos, un poco lejos, pero sí puede alcanzar, y seguramente lo haga, a Dirk Nowitzki, con 1.052 puntos en 49 partidos. Recordamos que los dos primeros van a estar ausentes, así que Pol Gasol tiene la posibilidad de quedar segundo y acercarse incluso un poco más a lo que va a ser Tony Parker. Bueno, veremos a ver si pasa eso. ¿Qué más? En máximas presencias, Boris Diop, el jugador de Utah Jazz, puede llegar a quedar primero también, porque con 62 presencias hoy va a jugar su partido 63 y va a quedar cuarto. Va a quedar muy cerca de lo que fue el primero, lo que es el primero hoy en día, que es Krešimir Kosic, jugador de Yugoslavia, que jugó 69 partidos en 9 torneos, y quien lo sigue es Tony Parker con 68 partidos en 8 torneos. Así que, bueno, de todo andar bien, Diop podría ser el nuevo jugador con más presencias en el Eurobásquet. Bueno. En los próximos días vamos a ver si podemos ir teniendo un informe acerca de lo que está ocurriendo en Febamba, porque hay informaciones y hay comentarios, y nos llegó a nuestra mesa de trabajo que hubo una impugnación de la Asamblea y del balance a través de la denuncia en la Inspección General de Justicia. Y bueno, que vamos a ir hablando con cada uno de los protagonistas y ver a ver qué está ocurriendo ahí. Y también tenemos que ir dialogando con la gente de CIVA para que haga ya su primer balance, ¿no? Y seguramente tendremos la palabra de alguno de que fue esta AmeriCup aquí en la Argentina, en Uruguay y en Colombia, para saber cuál es el balance, qué opinan ellos de este nuevo formato y que tiene que ver también con esta reestructuración que dijimos del Eurobasket y de las ventanas, ¿no? Sí. Lo último, para ya cerrar lo que es el Eurobasket, los resultados que ya arrancó hoy, 7:45 de la mañana para acá, para Argentina. Eslovenia venció a Polonia, 90-81, con gran partido del capitán eslovaco Goran Dragić, con 30 puntos, 4 asistencias. Y dato a destacar que Doncic, 11 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, también eslovaco, debutó con gran forma en este Eurobasket, el chico que solo tiene 18 años. El segundo turno fue victoria de Alemania sobre Ucrania, 75-63, con Dennis Schröder con 32 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes. Y hace instantes nomás, Grecia vapuleó a Islandia, 90-61. Nicola Papas, el más destacado, con 20 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Ahora están jugando Lituania y Georgia. Lituania está ganando 30-21, lo estamos viendo acá en vivo. Vamos a recordar a la gente que le vamos a estar mandando los links para la gran mayoría que se puedan transmitir a través de Twitter. Vamos a estar subiendo los links donde se pueden ver los partidos. Sí, también algunos partidos se van a ver por la pantalla de DirecTV. Así es, porque el partido de hoy entre Francia y Finlandia, que es a partir de las 14 horas, va a ser transmitido por el canal 612 y 1612 de la pantalla de DirecTV. Y un dato de color para cerrar, lo último, es que en Italia, donde estaría el Filoy, no es el único nacionalizado para esta selección, ya que también está el estadounidense Christian Burns. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, ¿no? Estamos en hora, así es. Bueno, vamos a entregar, seguimos acá en el estadio, estamos viendo las instalaciones del Orfeo, cómo están trabajando, va a quedar hermoso y seguramente va a estar muy presentable para lo que venga. Así que ponemos punto final, nos reencontramos mañana, ¿les parece? Será hasta mañana para cerrar la semana de cara a lo que será la gran definición de esta AmeriCup en Córdoba, Fabi. Dale, abrazo para todos, recordando que el sábado estamos a partir de las 10. Auspició Uno Contra Uno Radio, Nadire, copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadire distribuye y comercializa en la Argentina, Brasil. Colectora Este 1493, kilómetro 30 Panamericana, salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba nadirargentina.com. Para sus productos Nadire, cristales para bazar. Argentina 570.